salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que podamos juntos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde la gauchada te proponemos como objetivo fundamental el conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hago junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes, Mari. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy mi voz, soy yo, No parezco por la voz, la congestión que tengo, pero soy yo. Ha hecho un esfuerzo, María, la sacamos de la cama porque estaba con una gripe, el tétano gripal, pero está aquí al pie del cañón, le damos las gracias. De nada. Y también con nosotros, pero faltando con aviso, el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta. Por supuesto, gracias a la tecnología, nos permite aquí entrar aquí en tu casa, quienes te ponen, en Casares, en la Costa del Sol. También quizás nos permite estar en tu auto mientras estás trabajando, estás haciendo tus cosas. Pero a nosotros, a María y a mí, nos permite ir por ese hilo invisible, cruzar este charco que nos separa 12.000 kilómetros e ir allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Para que esto suceda, necesitamos de la complicidad y todo el trabajo técnico de nuestro amigo el señor Javi Gómez. Y como siempre te decimos, que estamos en los estudios de Radio Estepona, la 107.2, y en diferido con Radio Casares, la 91.6. En estos días se viene celebrando en Barcelona el Mobile World Congress, ¿así es, profesora? Bueno, no lo voy a corregir, no estoy como profe. No está hoy como profesora, pero para que entre nosotros sería Congreso Mundial de Teléfono Móvil, que más o menos es lo mismo. Que sería, ¿no? Pero se entiende más. Este evento, que se lleva a cabo, como decía, en Barcelona, es el más importante del mundo en su ámbito, ¿no? En el tema de todo lo que es la tecnología móvil. Y, por supuesto, reúne en Barcelona a las principales empresas del ramo o del sector de las telecomunicaciones móviles, y se viene haciendo este evento desde el año 2006 y, por supuesto, acoge en estos 4 días que dura el evento allí en Barcelona. Realmente es un escaparate de la tecnología móvil, es una cosa impresionante lo que se ve. Todo lo nuevo del mundo aparece allí en este momento, allí se está exponiendo allí en Barcelona, porque realmente es un poco, como decíamos nosotros, para los argentinos, la vidriera, ¿no? Que para aquí es el escaparate. En la última edición, la del 2015, más o menos se habló de unos 93.000 profesionales y incluyendo cantidad de empresas de todo el mundo, porque realmente vienen de todo el mundo. Es una cosa impresionante. Hay 94.000 metros de exposición. Uno que por ahí tiene oportunidad de verlo a través de la televisión, ¿cierto? Realmente es algo majestuoso en todo, ¿no? La cantidad de nuevos emprendedores, claro, ¿no? Sí. Y sobre todo en la nueva tecnología, las nuevas cantidades de cosas que hay, ¿cierto? En todo nivel, ¿cierto? Que hay impresionante la cantidad de nuevos aparatos, el desarrollo que se ve año tras año es impresionante. Pero, por supuesto, hay de un tema que nosotros de aquí, de La Gauchada, entendemos que se va a hablar poco y nada, y diría, en lo posible, se va a hablar lo menos que se pueda, que es el tema del coltán. El coltán es un mineral que se extrae en muy pocos países, que son los productores del coltán, y que entre ellos está en la República del Congo, Etiopía, entre algunos de los productores, ¿no? Y realmente, en este mundo que vivimos, ¿cierto?, que de esas realidades tan distintas que nos toca muchas veces vivir, que a veces son realidades y que son inseparables porque una necesita de la otra, pero que a veces a uno le da pena el ver a la gente que le ha tocado vivir en ese lugar, sí, nacer en ese lugar, la mala suerte de nacer en ese lugar, uh-huh, es donde allí no está la tecnología, ni las cosas que se ven, ni los videojuegos, ni las armas inteligentes, ni la medicina de los implantes, ni la industria aeroespacial, ni la levitación magnética, todas esas cosas que gracias al coltán se pudieron desarrollar, porque hay que decir que si no hubiera este mineral, no se podría haber desarrollado lo otro, ¿no? Claro. Pero lo lamentable, ¿cierto?, de todo este tema, ¿cierto?, es que el coltán en África, fundamentalmente, está ligada a conflictos bélicos, a explotación, a prácticamente a semi-esclavitud, a desastres medioambientales donde nadie investiga, donde nadie se preocupa si hay radiación, si no hay, si mueren animales como consecuencia del desarrollo de este tipo de extracción. Ahí nada, no importa nada, ¿cierto? De hecho, que se habla de en este momento, en el caso de allí, de en África, en el caso del Congo, de ingresos que son multimillonarios. Por supuesto, en esta realidad, como la que decíamos recién, la realidad de todas las grandes empresas, de Nokia, de Siemens, de Motorola, de toda esta realidad, allí en Barcelona se va a hablar poco de este tema. O nada. O nada. Entonces, de alguna manera, queríamos también resaltar que con el tema de la majestuosidad de lo que es hoy esta exposición de equipos electrónicos allí en Barcelona, también está lo otro, que no hay que olvidar. Y para que, bueno, nos cuente un poco de lo que está pasando hoy en Barcelona, en el sentido del movimiento, de toda esta gente, tema que encima hay un montón de cuestiones que se han complicado porque ha habido paro de la gente que trabaja en el metro, es decir, varias. Sí, han habido manifestaciones sociales. Estamos en comunicación, sí, con nuestro amigo allí en Barcelona, el señor Rubén Petilo, que lo hemos sacado de su trabajo como para que nos cuente un poco la realidad de Barcelona hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Un gusto que estés aquí nuevamente en La Gauchada. Hola, buenas tardes. Un saludo muy grande y un abrazo para todos ustedes. Bueno, la idea era un poco esa, ¿cierto? Charlar contigo y que les cuente a la gente, a los que estamos aquí, que estamos a bastantes kilómetros de Barcelona, ¿cierto? Estepona, Casares, estamos a una gran cantidad de kilómetros y bueno, y las cosas nos llegan así, ¿cierto? Por noticia, pero y lo bueno es que vos estás allí y que nos cuentes qué es lo que has visto en estos días. Bueno, esto aquí en Barcelona se vive a nivel mediático como todos los grandes eventos a nivel internacional que te promocionan los medios de comunicación, porque vos ves cosas, por ejemplo, informes de Hollywood, la entrega de los Oscar y todo eso, en el lugar que se dan, y es como toda una gran fiesta. Lo que pasa es que los ciudadanos no disfrutamos de ese momento. Ah, mirá, entonces, eso es importante, ¿eh? Exacto, entonces esto sí, personalmente a nivel de trabajo en el taxi influyen, evidentemente, todo este tipo de acontecimientos, pero no por el acontecimiento en sí, sino por el movimiento de gente que genera. Es decir, nosotros no tenemos acceso a esa tecnología, al menos por ahora, y la vemos ahí como un escaparate, ¿no? Es como el que se va a mirar vidrieras, escaparates, para ver los modelos, los últimos modelos que hay en ropa y demás, pero que no la puede comprar. Claro. Entonces disfrutamos mirando los escaparates de pronto. ¿Qué pasa? Que por otro lado, esto se agrava en situaciones sociales, porque al fin y al cabo el modelo de sociedad que estamos viviendo está reincidiendo en los mismos errores, ¿no? Y se da la paradoja de que en Barcelona, en estos últimos tiempos con la crisis, se está pareciendo mucho más a esas capitales de los países en desarrollo y demás, donde se ve, por ejemplo, el lujo o el glamour o la calidad de vida de unos pocos, y por otro lado, la cruz, la noche, te muestra esa realidad de la ciudad, la gente durmiendo en las cajas de cartón, en lugares más o menos cerrados para no tener frío, debajo de los puentes, en los parques. Sí, pero para colmo, en Barcelona hace frío, ¿no? Es decir, en Barcelona está haciendo frío, está fresco, sí, ¿no? No es el peor clima de aquí, ¿no? No, por supuesto que no, pero hace sí frío. Sí que evidentemente hay noche, y sobre todo ahora estos días así en invierno y demás, pero ves ese contraste, ¿no? Ese contraste en el centro de Barcelona, el ensanche, en el Cuadrado de Oro, que hay más de 100 construcciones ahí de pisos, que ahora hay promociones de gente que dice que compra edificios enteros en el centro de Barcelona, para que veas el dinero que está entrando lo que está entrando. Y entonces por la noche, en esos mismos lugares donde están las terrazas, los mejores restaurantes, a partir de las 10 de la noche ves que en algunos rincones se van acomodando la gente que no tiene dónde ir a dormir, ¿no? Claro, eso es una realidad que no se ve tanto, la televisión no la muestra, ¿no? Exacto, eso no te lo va a mostrar la televisión. Aún así, aquí se agradece que hay algunas columnas de algunos periódicos que te escriben, y casualmente hoy en un diario leí un blog de esto, una columna de esto, de una persona de esto, ¿no? Que era un ciudadano, una especie de artista o periodista, no sé qué es lo que realmente, ajá, supongo periodista, no sé cuál es su trabajo, pero con una óptica de ciudadano que salía a pasear y se encontraba con toda esta gente del Congreso, que van como autómatas cuando están fuera del Congreso, porque los llevan en grupo al mejor restaurante, a las mejores tiendas, a ver los mismos monumentos, y es toda una cosa correcta. Claro. Sí, está porque calculado todo de tal forma que no te deja margen a la imaginación, a toda esa inteligencia humana que está siendo superada por la inteligencia artificial, ¿no? Claro, y este congreso coincidió con algunos paros del metro, que hacía tiempo que no había, y ahora hay paro de autobuses, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué pasa? Que socialmente todos estos grandes acontecimientos, a mí me causa gracia porque cuando dicen, no, los paros son políticos, claro que los paros son políticos. Por supuesto. Lo que tiene que ver a ver a qué ideología corresponde, ¿no? Claro. Lo que pasa en un paro, un sindicato, no, lo normal es que se hagan ver cuando hay movimiento en la ciudad, para que los medios te den atención. Claro. Entonces, esto se aprovecha así porque es como el primer día un poco después de una época en la que no pasa nada en la ciudad. Salvo las rebajas, no hay noticias, ¿no? Entonces, se aprovecha esto para reivindicar, sobre todo en transportes, cosas así. En el taxi se ha intentado algún año. Lo que pasa es que cada sector es distinto, ¿no? Y el metro lo que tiene es que saca todo lo del bajo tierra, lo saca a la superficie, y eso en las grandes ciudades es criminal para el tráfico. Claro, eso es terrible, me imagino. Entonces se forman unas caravanas impresionantes, no te pueden mover, es insoportable. Y a eso le tienes que sumar la contaminación, está siendo alta en la ciudad, o sea que es una especie de caos ciudadano que se vive, ¿no? Claro, que si bien uno lo que lee, la información que llega, es como que dentro de todo no ha habido mayormente problemas, ¿cierto? La Ada Colau dijo que prácticamente ni se notaron los paros. Sí, no. Claro, ellos no lo deben haber notado, estando... ¿viste? Mira, te voy a contar un ejemplo, porque yo ahora estoy en vistas de cambiar el coche, ¿no? Voy a comprar un coche nuevo, porque el que tengo ya pasa los 600 mil kilómetros. Entonces, convengamos que es taxista, Rubén Petiló es taxista, ¿no? Entonces, sí. El taxi en las grandes ciudades es una especie de virus que llega a todas las partes, ¿no? Entonces, estoy con eso, y cuando estaba en el concesionario, el vendedor me dijo que la mujer que limpiaba ahí tuvo que ir y llegó 2 horas tarde porque vive fuera de Barcelona y venía en transporte público. Y llegó 2 horas tarde porque tuvo que venir caminando como 5 kilómetros porque no había forma humana. Qué locura, ¿no? Qué locura. De llegar hasta el lugar de trabajo, ¿no? Claro. Y ya te digo, un ejemplo que me enteré ayer, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas, el hecho de que te digan no pasa nada, se cubren y todo, lo que se busca y quizás se cubra son los favores del que manda más, digamos, del organizador. Sí, eso seguro que toda esa gente prácticamente ni lo va a notar. Que no se ofendan demasiado como para decirte, no, mira que me voy de aquí, ¿no? Claro. Pero bueno, los ciudadanos siempre pasa lo mismo, los de a pie son los que lo peor. Claro, pasa, que es lo, ¿no?, que pagamos el pato siempre, ¿no? Exacto. Bueno. Y yo pertenezco a un sector que, si bien tenemos muchos problemas estructurales, yo sé que hay mucha diferencia con el usuario, el ciudadano ese, que no tiene para ir en taxi todos los días a trabajar, porque claro, si no, no le alcanzaría el sueldo. Ese discernimiento uno no lo puede perder, ¿no? El hecho de diferenciar las necesidades de uno y de otro. Y por eso no voy a entrar a valorar las razones de la gente del metro, que supongo que las tendrán. Por supuesto que sí. Porque cada uno tiene su teoría, de la misma forma que lo de transporte metropolitano. En cuanto a la estrategia, es calcada las estrategias que se llevan a cabo para todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo habernos aclarado algunas cuestiones para que la gente también sepa que vivir en las grandes ciudades tiene su costo. Sí, no, te lo puedo asegurar, sí. Que yo siempre dije que, a pesar de sufrirla, soy un enamorado de Barcelona. Sí, por supuesto. Pero también tengo que decir que vivo fuera de Barcelona. Sí, sí. Vivo nada, a 15 kilómetros. Sí. O sea, yo salgo aquí un poco de altura, así yo veo la ciudad allí al fondo, que un día como hoy casi no la veo, no se ve. Contaminación que hay, ¿no? Ajá. Pero sí que es una Barcelona, es una ciudad bonita. Pasa que está siguiendo, digamos, el camino que le está dando toda esta sociedad moderna, todas estas políticas que no llevan hacia ningún lado, y entonces se está sufriendo el caos desde ese punto de vista, ¿no? Se están perdiendo los beneficios que podían tener a nivel ciudadano, se están perdiendo a favor de la especulación, sí, de la especulación, en muchos casos, y bueno, toda esta situación que nos está comiendo a todos, ¿no? Rubén, te agradecemos muchísimo, y para La Gauchada, por supuesto, contar contigo siempre es un gran gusto. Nos vemos. Para mí colaborar y dar un poco el parecer de una persona muy sencilla, pero eso sí, muy baqueteada en Barcelona. Chao, hasta luego. Chao, un abrazo para todos. Igual. Hasta luego. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Hemos escuchado una versión de El Himno de Andalucía que como particularidad tiene que es la primer grabación que se hizo. Si bien el Himno de Andalucía ya había sido escrito por Blas Infante y había sido interpretado en Sevilla en el año 1936. En el 36. Sí. Una esto semana. Esto es del 1977. Sí. Pero desde esa interpretación en Sevilla en el año 36, que coincide en que una semana después comienza la Guerra Civil Española, digamos, desde esa época, por supuesto, el himno queda como escondido, sumergido, ¿no? Y en el año 77, el Partido Socialista, al que pertenecía Carlos Cano, un famoso artista, cantante, autor granadino, le ofrece a Carlos Cano que grabe el tema. En este caso, el tema que acabamos de escuchar, no está la voz de Carlos Cano, porque él no quiso aparecer en ese tema. Él no quería que fuese una más de sus canciones, él quería que fuese algo que le pertenece a la comunidad andaluza, ¿no? Y bueno, Carlos Cano tiene una obra inmensa, muy grande, muy valorado. Es un hombre que se preocupó mucho por los aspectos sociales, se preocupó mucho por difundir el andalucismo y recuperar por ahí obras que estaban un poco también retraídas, reponerlas, traerlas a la vida otra vez. Se ocupó también de los aspectos humanos, presidió la Fundación por los Pueblos Indígenas y una asociación para acoger a niños saharauis enfermos. Bueno, hablamos de el profundo arraigo de la música andaluza, pero sin embargo era un hombre que era muy curioso, que le interesaba mucho todo lo que venía de afuera, ¿no? Y lo que había porque afuera. Porque yo tengo el conocimiento de algunas canciones de él, tienen mucho de influencia cubana, sí. De lo que es República Dominicana y todo. Sí, sí, él era un apasionado de abarcar el mundo, digamos, ¿no? Y era admirador de, por ejemplo, de Amalia Rodríguez, con la cual ha grabado la portuguesa Amalia Rodríguez, con la cual ha grabado muchos temas, de Billie Holiday, que podría uno decir que no tiene nada que ver con él, y sin embargo fue un admirador profundo de él. Ha grabado con Pasión Vega, con Joan Manuel Serrat, con Compay Segundo, que ahí es lo que tú decías de la relación con sí. Cuba, ¿sí? Y bueno, es un hombre que indudablemente tiene una obra muy rica y que lamentablemente muere muy joven de un infarto en el año 2000, o sea, tenía 56 años solamente, ¿no? Ah, muy joven, sí. Sí, muy joven. Bueno, no sé si vamos a escuchar otro sí, tema. Sí, tenemos una canción que cuando

El día 28 de este mes es el Día de Andalucía, por lo cual hay un puente, el lunes es día festivo, porque cae el 28 es domingo. El domingo 28 sí. de febrero. Bueno, y nosotros siempre recordamos un poquito lo que es el nacionalismo andaluz, cómo nace, cómo se conforma, ¿no? Y el nacionalismo andaluz es un movimiento político y social que defiende el reconocimiento de Andalucía como nación. Muchas naciones pueden formar un país. El nacionalismo considera que existen ciertas características comunes, sociopolíticas. Es además un pensamiento transversal que atraviesa todas las ideologías políticas, no importa si es del centro, de izquierda o de derecha. Sí, sí. ¿No? Son grupos que aglutinan a todos. Habíamos hablado, la vez pasada habíamos estado hablando de este tema y dijimos cómo el andaluz que emigró, porque emigraron muchísimos andaluces, tanto dentro de otras regiones de España como en el exterior, y emigraron andaluces de distintas provincias, ¿no? Pero cuando se iban a otro lugar, ellos se daban cuenta que en realidad se sentían andaluces, no sevillanos, ni cordobeses, ni gaditanos, ¿no? Ahí es donde empiezan a darse cuenta de que en realidad ellos, el andaluz tiene una, digamos, un pensamiento que en común, ¿no? En las primeras tres décadas del siglo XX, Blas Infante es el que le da un empuje tremendo a esto del nacionalismo. Es un hombre tremendamente luchador. El padre de la patria andaluza. El padre de la patria andaluza. Que nació en Casares, ¿no? Que nació en Casares, bueno, y sabemos que está su museo, su casa, ¿no? La casa natal. La casa natal de Blas Infante. En 1915 publicó el Ideal Andaluz. Él fue el creador de la letra del himno de Andalucía y también de la bandera y del escudo. Como dijimos antes de escuchar a esta cantante andaluza, este hombre, perdón, que tengo la garganta terrible. Este hombre había escrito el himno y el himno se había ya escuchado en Sevilla, ¿no? Pero nunca había sido grabado hasta el año 77, ¿no? Bueno, no sé si tenés algo más que decir, Carlos, esto viene a bien recordar, ¿cierto? Algunas cosas, por supuesto, de Blas Infante, porque... como todo aquel personaje político, ¿cierto?, que ha estado, ¿cierto?, en situaciones muy inestables y convulsas, ¿cierto?, realmente muchas veces le toca vivir situaciones como la que ha vivido Blas Infante, ¿no? Realmente que lamentablemente son las cosas que a veces... únicamente como para nosotros, los que venimos de afuera, que nos conocemos la historia del lugar donde que nos acoge, que más allá de lo que uno se va interiorizando, y aquellos que de alguna manera nos toca, como en el caso nuestro, de poder ir trasladándole a la gente lo que sucedió y las cosas que fueron ocurriendo. Por eso Blas Infante se ha tomado como un símbolo de lo que es el nacionalismo andaluz. Andaluz, ¿no? Sí. Y seguimos aquí justamente por eso, porque festejando un poco esto del Día de Andalucía, y vamos a escuchar una canción que es también de Carlos Cano, con María Dolores Pradera, con alguien que hizo algún dúo en su momento, una canción que es Habaneras de Sevilla. Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla, la novia del embarcado.

Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Escuchábamos a Carlos Cano junto con María Dolores Pradera en esta canción Habanera de Sevilla. Y hablando justamente, recién que charlábamos sobre Blas Infante, planteábamos un poco el devenir de toda su historia política. Ya en 1936 él es detenido, ¿cierto?, en su casa en Coria del Río. Lo llevan a Sevilla y allí, sin ningún tipo de juicio ni nada, lo fusilan. A él junto a 11 compañeros del partido. Realmente son esas cosas que hacen a las injusticias, ¿cierto? Sí. Que nunca después la historia llega a reparar, ¿no? A reparar, ¿cierto? Nunca, porque además era un hombre extraordinario, con un talento increíble, ¿no? Y bueno, fíjate que el mismo año que lo asesinan, es el año en que se escucha por primera vez el himno, ¿no? Sí, sí, es cierto eso, que es el mismo año que... Y el mismo año que comienza la guerra civil. Claro, que comienza la guerra civil. Bueno, y hablando de este tema de Andalucía, tanto aquí en Estepona como en Casares, va a haber actividades, ¿cierto? Es decir, sí. Para todos aquellos que quieran participar, van a poder aquí en Estepona. El acto oficial de la conmemoración del Día de Andalucía va a ser el domingo 28 a las 13 horas, allí en la Plaza del ABC, que para aquellos que no saben bien dónde queda, que es donde estaba la antigua terminal de autobuses. Sí. Allí en ese lugar va a actuar la banda municipal de música de aquí de Estepona, y también va a haber unos grupos de baile de la Peña Flamenca. Bueno, estaremos ahí. Así que se podrá estar allí. Y si alguno quiere ya mudarse un poquito más lejos, lo puede hacer a Casares, que la oferta me parece que está muy buena también. Las calles de Casares para este día, del Día de Andalucía. El tema de que Casares sea el hijo de allí del pueblo de Casares, hace que se viva el andalucismo de otra manera. Claro. ¿No? Es decir, por eso, cierto, Casares siempre, para esta fecha, hace muchísimas actividades. Toda la semana se llenan de actividades culturales, de conferencias, muchísima participación, ¿cierto? Entonces es muy interesante que aquellos que tengan ganas se puedan acercar también allí a Casares. La propuesta es interesante, ya que va a haber el día 28, se va a hacer a partir ya de las 12 del mediodía en lo que es el Llano de la Fuente, en la parte de... No donde habitualmente hacen todos los eventos, sino que se vuelve al antiguo lugar que se hacían todas las fiestas. Va a haber entonces grupos de músicas. La verdad que la propuesta va a ser muy, pero muy interesante. Y sí, dime. Sí, creo que ha cambiado este año. Estamos esperando comunicarnos con la concejala de fiestas, que... Ajá. Nos va a informar sobre perfecto. El carnaval de el carnaval de Casares. Pero esto es, el carnaval de Casares es la semana próxima, la, ¿no?, semana a partir del día 5. El día 5, sí. Ajá. Pero el en este caso, cierto, es lo de ahora, del domingo, que entonces están todos invitados, porque va, la verdad que la propuesta es interesante y va a ser prácticamente hasta altas horas de la tarde. Bueno, mientras estamos viendo si nos podemos llegar a comunicar con la concejala de fiesta, hay algunas cositas más que queremos comentarle. Una de ellas es el tema de que este fin de semana, el 27 y 28, son los últimos días que Rea Danza está en Málaga. Uh-huh. El día sábado en el horario de las 20 y el día domingo en el horario de las 19. Tengan en cuenta que es el último, la última semana después de todo este mes que estuvieron ellos presentando la revirada Tango Club, este espectáculo que lo han hecho con gran éxito en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, y lo han presentado nuevamente este año, porque el año pasado también estuvieron un mes presentándolo en Málaga y la Sala Gades le solicitó, que por muchísima gente que quedó con ganas de ver el espectáculo, que lo volvieran a hacer. Así que entonces le invitamos a aquella gente a que le interese la posibilidad de verlos para que se acerquen allí. Hay una canción no es de Carlos Cano, pero hay una canción que yo escuchaba mucho cuando estaba en Argentina antes de venir, que es Lágrimas Negras. En ese caso la cantaba Diego El Cigala. Acá la canta junto con María Dolores Pradera. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Lloro, la la la la, la la la, tiene lágrimas negras. Y aunque tú me has echado ya en el abandono, y aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. ¿Qué dice el gitano viejo? ¿Qué dice el gitano viejo? Que canta sabiduría, primita mía, fuente de conocimiento. Me quiere dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, que yo no puedo sufrir. Contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir. Ya no quiero llorar, que yo no quiero, ya no quiero sufrir. Contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, flamenca, y aunque me cueste morir. Bueno, hermoso tema, ¿eh? Precioso. Sí, esta señora. Una versión hermosa. Es una madrileña, en realidad. Hoy en día tiene 91 años. Sí, sí, sí. Y le dicen la gran señora de la canción, una gran difusora de la, sí, de la canción hispanoamericana, ¿no? Bueno, pero realmente impresionante. Todo esto de la gauchada nos da a nosotros la posibilidad de ir metiéndonos, ¿cierto?, en músicas de aquí y cantantes de aquí, que por ahí en Argentina uno los desconoce, es decir, que no tienen esa cercanía como en el caso de Serrat, de Sabina, sí, sí, de sí, tantos otros músicos que habitualmente toman a Argentina como un lugar de paso ya de claro, todo su... seguro, sí. Y hablando de Argentina, me llamó mucho la atención la forma de ver los diarios, porque a veces sabemos todos que todo este cambio tan convulso que se dio en Argentina, de este cambio de gobierno, a la gente no le llega toda la realidad de lo que está sucediendo. Porque, por supuesto, la información se maneja por carriles totalmente distintos, ¿no? Y entonces hoy yo confrontaba dos diarios de Argentina, el Página 12 y el diario oficial, ¿no?, del gobierno, que fue quien de alguna manera logró llevar al gobierno al actual presidente, al señor Mauricio Macri. Y entonces ayer hubo una primera, realmente sería la primer huelga o paro de para el no al ajuste, ¿no? Uh-huh. De todo este gobierno, que hace muy poco tiempo que empezó, hace 2 meses, una cosa así, es la primera huelga, que es hecha por los gremios cercanos a ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, y que se habla de que se reunieron más de 50.000 personas. Realmente, por las fotografías que uno ve, realmente ha sido de muchísimo movimiento. Hay que tener en cuenta que en Argentina hay un protocolo que se por decreto este gobierno lo ha puesto, que es para regular las protestas sociales, ¿no? Entonces, que en realidad esto no se podría haber hecho, ¿no? Es decir, pero que están tan las fuerzas de bases de la sociedad que esto lamentablemente se concretó. Pero por el otro lado, leo la misma noticia en Clarín, ¿no? Pero es llamativo lo siguiente, ¿no? Que primero no está como uno de como un titular ni nada por el estilo. Antes de esto está un titular que estuvo Hollande con Macri reunido. Que a una foto de un cocinero que según Hollande le encantó la cocina que de este cocinero argentino. Parece que en la revolución de la alegría se le da mucha más importancia a este tipo de cosas que el problema que tienen la gente para poder llevar algo de comida a su mesa, ¿no? Y entonces me llama la atención que lo ven como, supongamos, como... dice, la protesta de ATE fue fuerte y desafió el protocolo antipiquete. Ese es el titular. A ver, ¿cómo? La protesta de ATE fue fuerte, sí, y desafió el protocolo antipiquete. Ah, mira, con imaginación poética. Claro, eso fue todo el titular, ¿no? Pero aparte, no ponen ni cantidad, ni nada, ¿cierto? Una foto, viste, así, como claro, una cosa, como para pasar desapercibido. Y esa es la información que normalmente se ve en el resto del mundo, ¿no? Desgraciadamente, sí. Yo, más allá de digamos, de lo político y de la manipulación de los medios, ¿no?, informáticos, que nosotros que vivimos aquí, lejos de Argentina, nos informamos mucho por los medios, pero los medios nos cuentan lo que nos quieren contar, eso ya lo hemos dicho. Algo que me preocupa muchísimo es la fisura que yo estoy viendo en la sociedad argentina. Cada vez peor. Y eso me preocupa, me duele, porque es como volver por ahí a tiempos que ya creíamos superados, ¿no? Hay un gobierno que, nos guste o no nos guste, ha ganado las elecciones, tendrá que poder gobernar para el bien de todos, digo yo, ¿no? Claro, lo que pasa que uno por las cosas que va leyendo, ¿cierto? Cuando un gobierno se encarga de no tener el contacto con el juego político de la democracia, con diputados, con senadores, con todos los grupos intermedios, como lo normal que tiene que tener, se vuelve autoritario. Pero una cosa es volverse autoritario después de 4 o 5 años de gobierno, sí, y otra al primer día, ¿cierto? Entonces, cuando vos ya de movida empezás a manejar toda una situación con decretos, lamentablemente, esto yo creo que no, que es el inicio de una situación muy, pero muy complicada. Sí, más allá, aún más porque el pueblo argentino es un pueblo que se manifiesta y que sale. Y entonces es algo peligroso, ¿no? Y después hay un tema que es fundamental, ¿cierto? Es decir, en estos 10 años, mal le guste a mucha gente que yo también conozco, el pueblo argentino, el trabajador, se acostumbró a tener derechos que no va a querer perder. Entonces, este tema de un plumazo borrarle derechos adquiridos es imposible. Y así estamos llegando al final del programa de La Gauchada. Le vamos a dar el saludo aquí a mi amiga María Sala, porque está a punto de irse ya a acostar de nuevo. Y perdón, porque hoy he tenido un día flojo, ¿eh? Y así decirles chao, hasta luego. Hasta el próximo programa.